Tú le verás con la papaya. No digáis nada, no os entendería. Tú le verás con la papaya. Hello, Papagena. Tú le verás con la papaya.